innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 25 al 29. Cristo Jesús nunca desprecia la fe puesta en Él, aunque sea una fe incipiente, una fe pequeñita. No solo no la desprecia, sino que la desarrolla para convertirla en una fe fuerte, madura. Eso lo estudiamos en nuestro encuentro anterior. Vimos cómo el Señor ayudó al padre del endemoniado que clamaba, «Creo, ayuda con mi incredulidad». Ahora queremos volvernos, como discípulos suyos, a estudiar una vez más el fracaso de los 9 apóstoles en echar fuera a ese demonio. Tenemos lecciones adicionales que aprender acerca de fe y de oración. Después que el Señor expulsó a ese demonio, y después que reanimó al muchacho liberado del demonio, el Señor Jesús entró en su casa, esto es, en la casa de Pedro. Entonces los discípulos buscaron entendimiento. Estaban buscando por qué habían fracasado en echar fuera a aquel demonio. Y nosotros necesitamos buscar entendimiento también. Necesitamos entender por qué fracasamos cuando fracasamos en hacer el ministerio. A veces nuestros fracasos son tan claros como el fracaso de los discípulos. Ellos habían fracasado en echar fuera a un demonio. Ya habían tenido experiencia en eso. El Señor Jesús los había enviado de dos en dos, no solamente a predicar el Evangelio y a sanar toda enfermedad, sino a echar fuera muchos demonios. Y lo habían hecho abundantemente. Así que indudablemente le mandaron a aquel demonio salir fuera en el nombre de Jesús. Y simplemente no les hizo caso. Fracasaron en lograrlo. Usted tal vez no se ha enfrentado a eso y tal vez nunca tenga que hacerlo. Pero eso y cualquier otro fracaso en el ministerio tienen la misma causa. Cuando fracasamos, nos conviene evaluar por qué fracasamos. Vea la pregunta de los discípulos en el versículo 28, después de que Jesús había echado fuera a ese demonio, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Así que estaban haciendo una evaluación, y nosotros tenemos que hacer una evaluación consciente cuando nos tropezamos en el ministerio. ¿Por qué experimentamos este fracaso? ¿Por qué hemos experimentado este tropiezo? Déjeme decirle en primer lugar que cuando tenga un fracaso en el ministerio, debe animarse, no debe desanimarse. Y debe animarse en primer lugar porque está en buena compañía. Está en la compañía de los apóstoles. Esos hombres, aunque los consideramos paradigmas de la iglesia, sin embargo, eran hombres como nosotros y fracasaron. Y eso es de aliento para nosotros. En segundo lugar, cuando esté evaluando su fracaso o su tropiezo en el ministerio, permítame aconsejarle, aprenda. Cuando mejor aprendemos es de nuestros errores, no de nuestros éxitos. Los éxitos solamente confirman una línea de conducta, una línea de procedimiento en la que ya estamos experimentados. Es algo que sale bien. Pero cuando algo nos sale mal, cuando nos tropezamos, cuando fracasamos, entonces tenemos que analizar lo que hicimos y aprender qué hicimos mal para hacerlo bien. Así que necesitamos entendimiento para ver por qué fracasamos cuando fracasamos en hacer el ministerio. Y buscando a Jesús entenderemos por qué fracasamos en estas ocasiones. Nos daremos cuenta que lo que sucede es que tenemos que buscar fe en oración para desarrollar su obra. Vea por favor otra vez el versículo 29, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Jesús les dijo, este género, es decir, esta clase de demonio, con nada puede salir sino con oración. Ahora queremos aplicar este pasaje, ya no pensando en demonios, sino pensando en los problemas que nosotros sí tenemos que enfrentar. Hay problemas que son más grandes que nosotros. Y podemos oír la voz de Cristo Jesús diciéndonos, esta clase de problemas no se puede resolver sino con oración. Dios nos permite entrar en contacto con problemas que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que nos volvamos a Él en nuestra insuficiencia. ¿Se acuerda usted cuando era pequeño y jugando se metía dentro de los zapatos de papá? Prácticamente le era imposible caminar con esos zapatotes. Eran demasiado grandes para sus pies. No podía levantarlos y no podía dar los pasos adecuados para caminar con ellos. Tenía que tomarse de la mano de papá para poder caminar en los zapatos de papá. Bueno, de una manera semejante, cuando Dios nos permite enfrentarnos a problemas más grandes que nosotros, tenemos que volvernos a Él en oración para buscar de Él poder y fe para vencer nuestra insuficiencia. Ahora, dese usted cuenta, por favor, de que cuando se enfrenta a problemas más grandes que usted, puede tener una de dos reacciones. En primer lugar, puede aventar la toalla y darse por vencido, o puede reaccionar con fe. Permítame decirle que Dios se disgusta tremendamente con nosotros cuando aventamos la toalla. Por vía de ilustración, recuerde usted cuando Moisés llegó con el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Moisés nombró 12 espías que fueran a reconocer la tierra, y entre ellos iban Caleb y Josué. Al cabo de 40 días, si usted se acuerda, aquellos espías regresaron y el reporte que dieron fue sumamente desalentador, porque le dijeron al pueblo, efectivamente, la tierra a la que fuimos es una tierra productiva que mana leche y miel, y traían un tremendo racimo de uvas que lo tenían que cargar entre dos como prueba de la productividad de la tierra. Pero dijeron, pero es tierra de gigantes. Los habitantes de ella son enormes, y cuando nosotros nos veíamos junto a ellos, nosotros mismos nos parecíamos como chapulines. Y aventaron la toalla, y cuando aventaron la toalla, mataron la fe del pueblo. Y entonces Dios condenó a toda aquella generación a vagar en el desierto por 40 años, y no entraron dentro de la tierra. Dios se disgusta tremendamente con nosotros cuando aventamos la toalla. Así que cuando nos enfrentamos con problemas más grandes que nosotros, podemos tomar la alternativa, podemos buscar fe y poder para que Dios nos permita hacer su obra. Y Dios nos provee de fe cuando buscamos fe en Él. Permítame darle una ilustración también al respecto. Si usted se acuerda, David se enfrentó a Goliat. Y lo que hizo fue que afirmó su fe una vez, y otra vez, y otra vez. Voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, para que vea cómo Daniel se enfrentó a Goliat. Ahora vea, por favor, el versículo 32. Y dijo David a Saúl, al rey Saúl que lo estaba mandando contra Goliat, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, afirmó su fe. Y vea los versículos 33 al 36. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. ¿Ve usted cómo afirmó su fe? Y siguió diciendo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Volvió a afirmar su fe, Y ve el versículo 45, cuando se enfrentó al gigante, entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado». Y recuerde que David venció a Goliat. Pero déjeme decirle que Dios no nos da fe automáticamente cuando estamos ministrando. Tenemos que buscar la fe en oración. Y eso es de lo que Cristo Jesús estaba hablando cuando les dijo a sus discípulos, este género con nada puede salir sino con oración. Las palabras del Señor nos dejan ver que si los discípulos se hubieran detenido a orar, hubieran recibido fe para actuar. Así que debemos entender que buscar fe no es difícil. Dios está pronto a darnos fe cuando la pedimos de Él. Ya vimos que Dios se disgusta cuando aventamos la toalla. Entendamos que tiene razón porque siempre está listo a darnos fe. Dios ha dispuesto que los cristianos tengamos que vivir por fe. En Romanos dice que vivimos de fe en fe. Y la Biblia dice que vivimos de victoria en victoria. Vivir de fe en fe es como el atleta que brinca para volver a brincar. Piense usted en un atleta que puede saltar 2 metros de altura y cuando salta, ¿se retira? No. El entrenador le dice, ahora hay que saltar 2 metros y 1 centímetro. Y vuelve a saltar y cuando salta eso le suben la vara un poquito más para que salte un poquito más. Así es la vida de fe del cristiano. Dios ha dispuesto que esa sea nuestra forma, nuestra manera de vivir. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo pues obtenemos fe? Ponemos los ojos en Cristo Jesús y la pedimos de Dios. Piense, si Dios se disgusta cuando no vivimos en fe, y si Dios ha dispuesto que los cristianos vivamos por la fe, y si sin fe es imposible agradarlo, y todo eso está en la Biblia, y si Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, lo cual se encuentra en el capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2, ¿cuál es entonces la conclusión? La conclusión es que cuando oramos y pedimos fe de Dios, Dios nos da fe. Entonces nos corresponde creerlo, nos corresponde actuar en fe y ver los resultados de creer en Él. Tal vez usted no tiene que arrojar demonios, pero enfrenta tremendos problemas, problemas más grandes que usted. Déjeme recordarle, amigo que me escucha, nunca aviente la toalla. No solo se desalienta usted, sino que provoca desaliento en el pueblo de Dios. La incredulidad es contagiosa. Pero la fe también es contagiosa. Así que mejor busque fe en oración. Si ora pidiendo fe de Dios, Dios le dará la fe necesaria para enfrentar la situación y vencer. Así que este pasaje nos ha enseñado que en ausencia de Jesús tenemos que buscar en oración la fe para poder hacer su obra. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.